Son las 8, las 7 en Canarias. Hola, soy Emilio Linares y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Con Expósito, la última hora en La Linterna. COPE, estar informado. La verdad es que no es por seguirle la corriente ni por tomar el testigo de Pedro Sánchez, pero lo del término fachosfera cada vez va ganando más adeptos, porque si te pones a pensarlo, tú, sin darte cuenta, formas parte de la fachosfera, seguro. Mira, he enumerado 10 elementos y seguramente tienes que contarlos, si 1, 2, 3, 4, o a lo mejor en los 10 casos, eres un facha, pero vamos, pero redomado, que lo sepas. Mira, 1, todo el sector primario español que protesta contra Bruselas, contra el gobierno, contra Sánchez, contra Luis Planas, forma parte de la fachosfera. No hay más que verlos. Los agricultores, los pescadores, los ganaderos, los que viven de la tierra o de los animales y de su producción, transformación, industria, todos son fachosfera. 2, quien sospeche de la influencia del psicópata de Putin en el procés, también es fachosfera. Putin es, evidentemente, progresista y reformista, y sus medio aliados aquí, la panda esta de aficionados a espías de Anacleto, amiguitos de Puigdemont, bueno, pues todo el que piense que Putin se inmiscuyó en el procés, fachosfera. 3, los jueces, bueno, fíjate tú, Marchena, García Castellón, todos los jueces que investiguen algo que molesta son fachosfera, aunque lleven toda la vida opositando, estudiando, aprobando, firmando sentencias, fachosfera. Los fiscales, bueno, ni te cuento, fíjate ayer el Supremo, 12 contra 3, fachosfera, faltaría más, y no te digo según cómo vaya la cosa, no solo en el Supremo, los fiscales, todos unos fachas. En clave económica, prácticamente todos los autónomos y todos los responsables de pequeñas y medianas empresas, fachosfera. Sobre todo frente a los sindicatos, que como todo el mundo sabe, en Andalucía, en Asturias, etcétera, no han trincado pasta ni nada, pero todos son unos fachas. Y bueno, ni que decir tiene que son fachosfera los autónomos frente a los que no han dado un palo al agua en su vida. 6, las víctimas del terrorismo, fachosfera. Solo por oponerse a alguien tan progresista y reformista como Otegi, Josu Ternera o Chapote, sí, el del refrán que te vote Chapote, ese, ya son fachosfera también. ¿A quién se le ocurre oponerse a que homenajeen al que asesinó a tu padre o a tu madre o a tu hermano? Fachas. Lo menos importante, nosotros, los medios, por criticar a su sanchidad, por criticar sus mentiras, por enunciar sus mentiras, también somos fachosfera. Faltaría más. Bueno, qué decir de policía, guardia civil, las fuerzas de seguridad del Estado, frente a los CDR o los Tsunami Democratic, fachosfera. Porque los CDR, en el fondo, son buenos chavales. Oye, les di un calentón de unos cuantos días tras la sentencia del procés. Arrasaron Vía Layetana, arrasaron Urquinaona, tomaron el aeropuerto, destrozaron la ciudad, que por cierto, hubo que pagar de los impuestos municipales. Pero son buenos chavales, hombre. La fachosfera, los policías, los guardias civiles y los Mossos de Escuadra que se pusieron enfrente a recibir ladrillazos y pedradas de esta panda de bestias. Menudo fachas. 9, en clave internacional. Fachosfera, toda la coalición del mundo mundial, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Nueva Zelanda, todos son fachosfera por montar una coalición para enfrentarse a los hutíes pro Irán en el Mar Negro y contra Hamas. Todos fachosfera. Y por último, los recién llegados al ranking de fachosfera, los que pensamos, yo, el primero, que esto que vas a oír es una horterada como un castillo. Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. que pensamos que esto es una mierda y que es una auténtica bastada y que es una denigración más a la mujer, todos... Espera, quítalo, quítalo, es insoportable. Que sepas que todos, tú, el primero, formamos parte de la fachosfera. Expósito. La linterna. Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este miércoles 7 de febrero. No sé si me ha entendido. Te iba a decir, que te has quedado a gusto, no te ha quedado nada adentro, ¿no? No, joder, que no. Algo más todavía. Sí, digo lo que pienso. Bueno, seguiremos en próximos capítulos. Bueno, digo, venga, noticias. Eso es, Netanyahu rechaza el alto el fuego propuesto por Hamas, que liberaría a parte de los rehenes. Los terroristas le acusan de querer mantener la guerra y aseguran que están preparados para cualquier escenario. El primer ministro asegura que aceptar sus exigencias invitaría a una nueva masacre. Clara Marman fue secuestrada por Hamas el 7 de octubre. Hoy ha contado su experiencia con Herrera en COPE. Recibimos mucho terror psicológico. Nos decían que probablemente nos quieran bombardear y matar porque no tiene ningún interés a hacer negociaciones ni intercambios. Prefieren liquidarnos a nosotros para no tener necesidad de intercambiar por los presos palestinos que están en Israel. Los agricultores catalanes se reúnen con el presidente aragonés para trasladar sus reivindicaciones. Antes han colapsado las principales calles de Barcelona. Hoy han seguido las protestas y cortes de carreteras en varios puntos de España. Hackers rusos han atacado páginas web de varias instituciones españolas para, dicen, solidarizarse con las protestas agrícolas. Tienen su país hecho unos zorros. La gente se muere de frío y de hambre, pero se solidarizan con los agricultores españoles desde Rusia. No es lo que tiene la guerra híbrida. El fiscal general pide que se deje trabajar en paz a la teniente fiscal del Supremo en el caso Tsunami. María Ángeles Sánchez Conde es quien tiene que resolver las discrepancias de la fiscalía, en principio. Se decide si debe investigar por terrorismo a los sospechosos de Tsunami Democrático. Entre ellos estaría el propio expresidente Puigdemont. El PP tumba la senda del déficit en el Senado y retrasa los presupuestos. Estaba cantado. Puro trámite. Los populares habían pedido que se rebajaran los impuestos y se compartieran los objetivos fiscales con las comunidades autónomas. El gobierno tiene un mes para remitir la nueva senda de déficit. Podemos denuncia la entrada forzada a los despachos que compartía con Sumar en el Congreso. Los diputados de Podemos aseguran que han dejado en un pasillo sus pertenencias, incluidos documentos de trabajo, ordenadores y objetos personales. Desde Sumar dicen que fue la mesa del Congreso la que acordó el cambio después de que Podemos pasara al grupo mixto. Detenido en un club de Alterne, el presunto asesino de una mujer en la Faz del Pi, en Alicante. Valiente animal. La mujer fue a denunciar a su pareja el día anterior, pero se arrepintió y se retractó en el último momento. Ambos estaban inscritos en el sistema Biogen. Ella, por haber sufrido violencia de su exmarido. Él, por maltratar a su exmujer. Ya son tres las víctimas de violencia machista en lo que llevamos de año. Encuentran los cadáveres de tres personas tras el derrumbe de un edificio en Badalona. Las víctimas son una madre que deja dos niñas pequeñas huérfanas y un hombre de 30 años que acababa de ser padre. El tercero fallecido es una persona de unos 60. El techo del ático se derrumbó por problemas materiales. Y nos quedan los deportes. Pues turno para Atlético de Madrid y Atleti de Bilbao en la ida de la semifinal de la Copa del Rey. El partido empieza a las 9:30 de la noche y el corredor español Mohamed Katir ha sido suspendido por saltarse tres controles antidopaje. Hoy iba a competir en el meeting de atletismo de Valencia, donde quería superar el récord de Europa de 5.000 metros. Repsol, nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez. Se termina la estabilidad de estos días. En la península entrará un frente atlántico asociado a la baja Carlota. La nubosidad aumentará de oeste a este, quedando la península prácticamente cubierta al final del jueves. En Galicia estará activa la alerta naranja por lluvias y en Castilla y León la alerta amarilla. Los termómetros bajarán a esta hora, marcan mínimas de 7 grados y máximas de 19 grados. Viento fuerte en el cuadrante noroeste peninsular, en la costa de Andalucía y en el sistema montañoso. Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche? En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com. En En la audiencia de Barcelona acaba de finalizar la declaración de Dani Alves, que, recordemos, está siendo juzgado por la presunta violación a una chica en los baños de una discoteca. El exfutbolista, entre lágrimas, se ha ratificado en su última versión de tantas que dio, en la que dijo que fue una relación consentida y que ella no le dijo en ningún momento que no quería tener relaciones. Víctor Navarro, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. 23 minutos de declaración de Dani Alves. Ha explicado que ese 30 de diciembre de 2022 estuvo casi 12 horas en un restaurante donde se bebió dos botellas de vino y una de whisky japonés. Luego fueron a un local donde hicieron una ronda de gin tonics y acabaron entrando a la sala Sutton a las 2:30 de la madrugada, donde bebieron cava. En el interior de la sala cuenta Alves que subieron al reservado a un grupo de chicas, tuvieron un baile rozando sus partes íntimas, invitó a la denunciante al baño y ella accedió voluntariamente. En ningún momento, dice Alves, quiso marcharse, tuvieron sexo consentido y sin ninguna agresión. Alves ha llorado y parado su declaración cuando ha contado que se enteró por el diario ABC que le habían denunciado por violación. Mientras lloraba, su abogada le ha acercado una botella de agua. Su defensa pide un año de cárcel y 50.000 euros de responsabilidad civil. Ahora escuchamos los informes de fiscalía y luego las conclusiones de la acusación y defensa para dejar el caso Alves visto para sentencia. Hoy es miércoles, ponemos el foco en la salud. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE, estar informado. Estos últimos meses hemos hablado mucho de enfermedades respiratorias. Vamos a hablar en concreto de una enfermedad contagiosa llamada tosferina, que ha cogido protagonismo en las últimas semanas. Se contagia de forma parecida al coronavirus, al toser, al hablar. Sin embargo, es de origen bacterial y afecta a los más pequeños. Se han dado casos en Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha. El más afectado ha sido Guadalajara, que ha llegado a contabilizar 183 casos. Alfonso Ortigado es jefe del servicio de pediatría del Hospital Universitario de Guadalajara. Alfonso, doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel, y a todos vuestros oyentes. Gracias por atendernos. ¿Cómo es la tosferina? ¿Qué es esta enfermedad? Pues casi lo has dicho tú, es una infección de las vías respiratorias, como otras de las que muchos vemos en esta época del invierno, y está producido por una bacteria. Y lo que lo caracteriza es que después de un cuadro catarral leve, aparece un par de semanas de una tos paroxística, que es lo que da el diagnóstico, y que a veces es más importante por las noches, hace vomitar, y que por los niños pequeños incluso puede producir unas pausas de apnea. Es un cuadro que conocemos desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué ha pasado en Guadalajara, por ejemplo, en vuestro hospital, en vuestra zona, para que haya habido esta explosión comparado con Madrid, que estamos al lado? Uno detecta, cuanto más buscas, más detectas. Y recordar que la tosferina, por su evolución, suele ser en brotes epidémicos cíclicos cada 3-5 años. Recordamos que en Guadalajara también hubo un brote en 2018. Es decir, no es nada nuevo que cada 5 años exista esto. ¿Qué pasa? Que es muy, muy contagiosa y a través de los niños, sobre todo en los colegios, en las propias familias, se empiezan a detectar y la supervisión de salud pública hace que cuando se detecta un caso se intentan buscar contactos y al final lo que estamos viendo es sacar a la luz muchas veces lo que a veces pasa desapercibido. Claro. Es decir, hay una gran vigilancia. Claro. La vacuna, fundamental, ¿no? Hay que insistir una vez más en esto. Ángel, es la clave. Ya. La clave, mira. La tosferina, antes de 1965, nuestras abuelas sabían que la tosferina era un cuadro realmente grave. Desde que se vacunan los niños, la tosferina ha cambiado radicalmente su gravedad. De hecho, todos esos pacientes que estás contando en Guadalajara, todos están tratando de forma ambulatoria en sus casas. No precisan ingreso, salvo cuidado con los niños no vacunados o con los niños pequeños por debajo de un mes, y sobre todo los recién nacidos. Por eso, vacunar a las embarazadas en la semana 27 les ha dado una protección a los recién nacidos hasta que reciben su primera dosis de los 2 meses. ¿Cómo podemos diferenciar la tosferina de un catarro? Pues llega un momento que la tos llega a ser tan importante que te interfiere, por ejemplo, en la noche no paras y se llama una tos que llamamos en paroxística. Es que no dejas de toser y al final acabas haciendo lo que llamamos un gallo. Es una tos que te imposibilita dormir, es una tos que no acompaña de pitos ni catarro, de mocos, y que al final lo que toda tos que lleva más de 2 semanas tosiendo siempre debe ser valorada por un médico. Uh-huh. Es una tos que básicamente va sin fiebre. Y una última cuestión. La oleada vivida en 2015, por lo que he leído, fue muy alta. Luego se perdió de vista la tosferina y ahora ha vuelto. ¿Por qué? Hemos estado... La pandemia ha cambiado también todo el sistema de los virus y las bacterias. Hemos estado 2 años aislados. De hecho, paramos la gripe. Pero estos virus y estas bacterias no han estado desaparecidas. Han estado esperando. Las mascarillas, el aislamiento, han estado que no las viéramos. Pero su ley natural es infectar. Ahora hemos visto que a través de la gripe A ha sido muy más fuerte, pero un montón de cuadros víricos respiratorios han vuelto con más agresividad. Y la tosferina es uno más de esos uh-huh. cuadros que estamos viendo a nivel de invierno. Interesante. Alfonso Ortigado, jefe del servicio de pediatría del Hospital Universitario de Guadalajara. Gracias por atendernos y sobre todo a toda esta gente de la bata blanca o del pijama verde. Gracias por estar ahí, Alfonso. Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Francisco es un agricultor de Andújar, en Jaén. Hola, y ha sido, ¿qué tal, Ángel? Francisco, uno de los protagonistas de los fósforos siempre, porque tengo que contarte cosas muy interesantes. Vamos. Francisco, que también ha contado los problemas a los que se enfrentan en su sector. Lamentablemente tengo un hijo con 23 años y no quiero que se dedique al campo. No quiero porque estamos viendo la agonía tan grande que hay en el campo. Salimos a trabajar sin ilusión. Los agricultores no quieren subvenciones. Los agricultores lo que queremos es que nuestro producto valga un precio justo para poder vivir, solamente para poder vivir. Núñez Feijóo y Sánchez en el Congreso. Pues una vez más, tenso enfrentamiento entre el presidente y el líder del PP, marcado por la ley de amnistía y los socios del gobierno. Le aseguro que usted también caerá. 4 años así, no hay quien los aguante. Señor Sánchez, los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno. Dejen ustedes de utilizar el metanol para hacer oposición inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto tóxico, como su catastrofismo económico. En fin, es muy fácil hacer el chistecito o la bromita, pero los que utilizaban productos inflamables para hacer bombitas y gases y cosas son los socios. Más, David Valadez es abogado de una comunidad de vecinos de Estepona, en Málaga. Y como ha contado en Mediodía, han denunciado al presidente de esa comunidad que se ha autoimpuesto un sueldo de casi 87.000 euros al año por este cargo. Hace falta tener morro. Se valió de la delegación del voto de otros propietarios, que la mayoría son extranjeros, para lograrlo. Tan solo cabe corroborar que los propios estatutos de la comunidad de propietarios Torre Bermeja determinan clarísimamente, y no hay lugar a interpretaciones, que el cargo de presidente habrá de ser gratuito. La realidad supera la ficción. Sería un guión magnífico para Buñuel, Berlanga o la serie Aquí no hay quien viva. Maravilloso. Es que podría ser perfectamente. Antonio es ganadero en Villa de Ciervos, Zamora, y le hemos escuchado en la tarde. Y tiene más de 200 ovejas y vive con miedo a las manadas de lobos que amenazan a sus animales. Por la noche aquí ahora pues yo las dejo en el cercado, porque está aquí cerca del pueblo. Ahí están los perros, que son los que defienden un poco el panorama. Tampoco duermes tranquilo todos los días, porque se oyen comentarios de qué han visto y cosas así. Y el sonido musical, Queen. Está negociando la venta de todo su catálogo. La cifra ronda los 1.200 millones de dólares y ya hay 2 discográficas que están interesadas en comprarlo. El lote incluye los ingresos por publicidad y todos los royalties de sus temas grabados en Estados Unidos. Gracias, Nick. Hasta luego. Adiós. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Hemos hablado mucho, y lo que te rondaré, de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. ¿Pero sabemos qué implica esta enfermedad? que es una afección neurodegenerativa que impacta en las personas que lo sufren desde el cerebro hasta la médula espinal. Afecta la movilidad, la capacidad de hablar, deglutir, respirar, lo que genera una infinita dependencia de los pacientes. La Fundación Catalana de ELA, Miquel Valls, surgió para mejorar la calidad de vida de los afectados y de sus familias. ¿Cómo? A través de la atención psicosocial a domicilio y en unidades hospitalarias especializadas. Ana Rigola es su responsable. El principio de la enfermedad, sobre todo lo que hace, es la parte más burocrática. También entran profesionales de la fundación que son terapeutas ocupacionales y psicólogas. Todos estos materiales que requiere la enfermedad se los cedemos a las personas afectadas, tanto tiempo como le haga falta, y todos los materiales que necesiten se los llevamos a sus casas. Y también toda la parte de psicología, que es muy importante, sobre todo en los momentos clave de la enfermedad, pues si hay una evolución rápida, si se tiene que hacer alguna intervención, es cuando entra la psicóloga. Muchas veces la evolución de la enfermedad impide desplazarse hasta el hospital. La adaptación de la vivienda requiere una atención individualizada. La Fundación Catalana de la Miquel Valls ha puesto en marcha un proyecto reconocido en la voz del paciente de CINFA, que proporciona a los enfermos y a sus familias las herramientas necesarias para mejorar la autonomía y el bienestar de los afectados, desde sillas de ruedas hasta grúas de transferencias eléctricas. Nos dan una respuesta de agradecimiento, porque estos servicios que damos desde la Fundación no se dan desde las entidades públicas. Básicamente es que saben que hay alguien que sabe de esta enfermedad, que está a su lado, y que en cualquier momento, si tienen algún problema o si tienen alguna duda, saben que desde la Fundación estamos aquí para ayudarlos. Además de proporcionar productos de apoyo, la Fundación Miquel Valls también recicla, mantiene y cede material técnico. En la lucha contra la ELA, esta organización trabaja cada día para brindar esperanza y cambiar la vida de quienes se enfrentan a esta realidad. Gracias a la voz del paciente y la iniciativa solidaria de CINFA, son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Por cierto, ya ha comenzado la cuarta edición de La Voz del Paciente, y todas las entidades de pacientes que lo deseen pueden presentar ya su proyecto para mejorar la calidad de vida de esos pacientes y de sus familias cuidadoras. Solo hay que entrar en la web lavozdelpaciente.cinfa.com y rellenar un formulario. Las 100 iniciativas más votadas recibirán 2.500 euros cada una. Nos damos un paseo por las redes sociales. Segunda jornada de protestas de la gente del campo. Hola, Silvia. Hola, Ángel. Estamos escuchando vuestra opinión en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555. Me parece perfecto lo que están haciendo los agricultores, pero soy pesimista. No es por demoralizarlo, pero cuando dicen nuestro fin será vuestra hambre, etcétera, todo este tipo de cosas, no va a ser así, porque ya pasó con la industria. ¿Qué ocurrió? Ahora la industria está fuera, deslocalizada totalmente, y todo viene de fuera. Pues con la comida va a pasar tres cuartos de lo mismo. ¿Qué es la fachosfera? Eso ¿quiénes? Es. ¿Quiénes forman somos? Parte de la no, fachosfera? Forman, no. Formamos. Formamos parte de la fachosfera. ¿Quiénes están ahí dentro? ¿Por qué han llegado a ese lugar? Bueno, pues son dudas que respondes en el videoblog de hoy. Está en X, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de TikTok y de YouTube de Cope. Oye, ¿tú con quién vas? ¿Con las fuerzas de seguridad o con las bestias de los CDR, por ejemplo? ¿Con quién? Sí, ¿no? Con las fuerzas de seguridad. ¡Fachofera! Paloma, ¿a ti te gusta el Zorras este? No, nada. ¡Fachofera! ¿Ves? Estoy rodeado. Sí, que está todos. Estoy rodeado. Tiempo de tertulia esta noche con José María Olmo, con Alberto Pérez Jiménez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Olmo, otro fachofera. Esta noche me gustaría hablar de las protestas del campo en toda España, pero no tanto de las reivindicaciones, que parecen como mínimo la mayoría justas, sino de lo que evidencian, de cómo los diferentes gobiernos de España en los últimos años, en las últimas dos décadas, han ido sistemáticamente olvidando los problemas de la gente y otras cuestiones globales de las que no puede abstraerse España para centrarse de forma casi monotemática en la cuestión catalana, que no deja de ser una aventura de una élite burguesa completamente fanatizada, que ha secuestrado el presente y el futuro de todo el país. I cannot get enough.